en tu pasado todo fue muy gris. Yo sé que tu pasado a ti te lastimó. Oh, oh, hey, yeah. Jugaron muchas veces con tu corazón y no pudiste creer en el amor. Pero bebé, te quiero decir que aquí estoy yo para que nunca vuelvas a llorar, para que siempre puedas sonreír, para hacer de tu mundo el lugar más feliz. Aquí estoy yo, como tu príncipe te cuidaré, juro que siempre te protegeré y pase lo que pase yo te amaré. Aquí estoy yo. Baby, no te vayas nunca, porque si eso pasa, juro que me vuelvo loco.